porque también ellos pues sufren a causa de estas leyes injustas, de la falta de igualdad. También estamos aquí en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de la comunidad afroamericana, ya que ellos pues están sufriendo, están siendo perpetrados violentamente por la policía, ¿no? Por asesinos que están escondiéndose detrás de un uniforme, detrás de un escudo. ¿Y cuánto tiempo tiene este tipo de eventos aquí en Los Ángeles? Perdón, voy a regresar un poquito. Y parte de la razón es porque tenemos que levantarnos todos en solidaridad, estar todos, trabajar juntos, porque esto no es solamente de un movimiento inmigrante, es un movimiento de todos por la justicia, por la igualdad. Hemos estado haciendo este evento ya desde... ya llevamos más de un año haciendo este evento. Este evento comenzó en una conferencia de Endilon que tuvimos, y pasamos marchando por esta calle enfrente del centro de detenciones, y mientras estábamos marchando, los jornaleros estábamos tocando la canción de La Jaula de Oro, y escuchamos cómo en las ventanas estaban tocando, todas las personas que están adentro detenidas estaban tocando, nos estaban dejando saber de que nos escuchaban, de que estaban felices de vernos, y eso nos inspiró mucho a continuar haciendo esto, a tener como una serie de conciertos afuera de los centros de detención, porque parte de esto es, como mencioné, traerles un poco de alegría, ¿no? Imagínate estar adentro, estar pues batallando con toda la intimidación, toda la agonía de no saber qué va a pasar contigo, de no saber si vas a estar aquí, si te van a mandar a otro país que tal vez no conoces, o pues que básicamente te van a separar de tus seres queridos, ¿verdad? Entonces, pues decidimos traer eso, lo hemos hecho aquí afuera del centro de detenciones, estuvimos aquí cada lunes, veníamos, pero también lo hemos llevado a otros lugares como Santa Ana, como Bakersfield, Delano, fuimos a Alabama, en Texas, hemos tratado de llevar este movimiento a otras partes del país, y pues ojalá que otros artistas se sientan inspirados por esto y hagan sus propios conciertos en sus lugares de origen. ¿Y una experiencia o una memoria que tiene reflexión de algo que ha pasado durante uno de estos eventos? Sí. Hay una canción, Serenata a un Indocumentado, que me toca cantarla, ¿no? Y esa canción fue inspirada de una mujer que estaba fuera de un centro de detención con globos y flores para su esposo que estaba detenido y era su cumpleaños. Esa canción habla de la separación familiar, dice básicamente que yo para qué quiero este norte, ¿no? Yo para qué quiero estar aquí sin él, sin ti. Esa canción, siempre que la canto, siento un nudo en la garganta, ¿no? Siempre siento que no la puedo cantar, pero estaba en Alabama y ya me había yo hecho así como de las, de valor, ya me había armado de valor para cantarla, ya estaba yo lista. Y siempre en las ventanas nuestra comunidad pone letreros diciéndonos gracias, o a veces ponen su nombre, su número de caso de inmigración. Pero esta vez era el Día del Padre, estábamos afuera celebrando el Día del Padre para ellos. Y mientras vi hacia arriba, vi que tenían fotos de sus hijos, un montón de fotos de niños, y que decía nuestros, our kids, nuestros hijos. Y en medio de la canción, la verdad que yo no pude continuar, me solté llorando, y a la fecha, ¿no? O sea, inclusive el hablar de eso ahorita contigo me trae lágrimas a los ojos, porque es una injusticia que separen a los padres de sus hijos, que separen a las familias, que básicamente criminalicen el hecho de viajar, el hecho de emigrar a otro país en busca de una vida mejor. Entonces, esa fue una experiencia triste, pero al mismo tiempo bonita, y al mismo tiempo una experiencia que reitera que estamos haciendo lo correcto y de que debemos de continuar luchando, ¿no? A pesar de que la lucha sea difícil y sea larga, y no es solamente por unos papeles, sino es una lucha por igualdad, es una lucha porque no se nos ponga como que los que merecen y los que no merecen, ¿verdad? Porque todos merecemos, todos estamos en este mundo y somos parte de él. Mi nombre es Samuel Blanco, vengo de Los Ángeles. ¿Y por qué quiso venir a este evento hoy? Miré este evento en el Facebook y vine a apoyar pues apoyar, y lo mero mero es que estos grupos nos dan energía a la comunidad y nos dan motivación para continuar y mucho aprendizaje aquí y mucha energía positiva para continuar y hacer cosas positivas aquí en la comunidad de Los Ángeles y Lincoln Heights y por todo sur de California. ¿Usted es parte de alguna organización o nomás es alguien de la comunidad interesado? No, nomás soy miembro de la comunidad, pero pues lo que pasa en la comunidad nos afecta a todos, entonces por eso estoy aquí. Yo quiero ver una comunidad más bonita, más unidad en la comunidad, todo más bonito, entonces por eso estoy aquí. ¿Cómo cree que este tipo de eventos es diferente a otros que hablan de la migración, de todo esto, lo que está pasando? Este evento está diferente pues porque aquí estamos en el centro de detención y aquí estamos enseñando a todos los detenidos que los apoyamos, y estamos unidos con ellos y estamos en la comunidad aquí en Los Ángeles. Dino, dino, dino, dino, dino, dino.